Radio Tecate. La frontera radiofónica, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. Miguel Lobo entrevista para Radio Tecate a Mario Holguín, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California, quien comenta sobre la entrada en vigor a partir del día 1 de mayo de este año de la ley que regula esta actividad en el estado. Mario Holguín González, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California. Mario, ¿qué comentario te merece que ya entró en vigor la ley que regula la actividad de los inmobiliarios en Baja California, Mario? Pues nada más para compartir con todos mis colegas en el estado de Baja California que desempeñan la actividad inmobiliaria, que se desarrollan de alguna manera en alguna actividad que concurra en este sector tan dinámico, que a partir del día de hoy, 1 de mayo, de acuerdo al criterio de la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado, quien es la encargada de normar la ley, esta ley estatal, pues invitarlos a que se apeguen a esta ley y que acudan a la Secretaría de Desarrollo Económico a solicitar su licencia. Quienes no estén en el padrón, ¿no podrán ejercer ya la profesión o cuáles van a ser las limitantes, Mario, por favor? Bueno, pues se espera que todas las personas que se dedican en este sector, que desempeñan alguna actividad dentro de este sector, se apeguen a la ley. De otra manera, la ley contempla algunas sanciones, pero olvidémonos de las sanciones, es invitarlos a el hecho de que un colega tenga su licencia estatal, lo pone en un nivel de calidad, lo pone dentro de un padrón estatal, lo pone dentro de un programa de capacitación, y todas esas cosas pues se ven reflejadas en la calidad en este caso, le garantiza a la ciudadanía o al ciudadano que contrata a esta persona que está contratando a un profesional totalmente capacitado. Mario, pues bueno, está mal que yo lo comente, pero hay muchas situaciones de riesgos en este tipo de negocios, la compraventa, el movimiento de terrenos, bueno, todo lo que es bienes raíces, ¿no? ¿Esto va a poder regular un poco, normar un poco que sea más honesto y moral este negocio? Mira, actualmente calculamos que existen cerca de 2,000 personas en el estado que se dedican a esta actividad. Y yo no pongo en tela de duda su profesionalidad ni su capacidad, pero sí es importante, dado el abanico de sectores que abarca este sector económico de los bienes inmuebles, pues invitarlos a que se capaciten. O sea, habemos muchos en el estado. No es cortarle el derecho a nadie de que se dedique a esta actividad. Yo en este caso les hago una invitación para que se acojan a esos programas que marca la ley a partir del día de hoy. Mario, no sé si tú quieras decirme cuál es la situación de este mercado en estos momentos en el estado, Mario. Mira, Miguel, el sector inmobiliario, no nada más en el estado, sino a nivel nacional, representamos más del 5% del Producto Interno Bruto del país. Somos un sector muy importante, es un sector que va en crecimiento. Baja California tiene muchas ramas dentro de la actividad inmobiliaria, desde la vivienda, que es una algo de básica, la casa campestre, el rancho, el terreno para la agricultura, la industria, y el sector turístico inmobiliario, que es uno de los sectores que más ha empujado tanto en la costa del Pacífico como en la costa del Golfo. Así que el panorama inmobiliario en Baja California en lo general se mira muy bien, parece que vamos muy bien, ojalá y las cosas funcionen bien en este estado, en este país, y aparte que la recuperación económica del vecino estado de California pues parece que está repuntando muy bien, y eso pues nos beneficia mucho a nosotros. Mario, en breve tendremos ya también esta ley, pero eso ya será a nivel federal. ¿Me puedes comentar sobre esto, Mario, por favor? Bueno, a nivel federal se están haciendo gestiones en el Congreso del Federal, Congreso de la Nación, para legislar y poder elevar esto a una licencia federal, que aparezca, que se pueda tener una cédula profesional, y que se pueda elevar esto a una licenciatura inmobiliaria. Desgraciadamente este año pues ya tenemos un cambio de en el Congreso, mas sin embargo ya estamos con nuestros colegas en el interior de la República, así como lo estamos haciendo aquí con las personas que pretenden llegar a esos escaños, a ver si en la próxima legislatura podemos avanzar en ese sector. En esta pasada legislatura que está por, más bien en la actual que está por terminar, pues hicimos grandes esfuerzos, mas sin embargo no logramos el objetivo. De lo que sí nos podemos sentir orgullosos es que en Baja California, a partir del día de hoy, ya la tenemos. ¿Algo más que quieras agregarme, Mario? ¿Algo más que tú quieras comentarme? Pues que es importante que los medios de comunicación como el tuyo nos ayuden a difundir esta noticia, ¿no? Como te repito, es una invitación a todos los colegas en el estado de que observemos esta ley. No es una ley inquisitora, no es una ley que prohíbe dedicarse a ese sector. Creo que es una ley que nos viene a dar una representatividad a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Yo los invito a que se acerquen a cualquiera de las asociaciones, ya sea API, AMPI o ASAI, y nosotros con mucho gusto los vamos a apoyar para que puedan integrar su expediente y poder adquirir su licencia estatal inmobiliaria. Mario, la pregunta es, ¿cuántos estados de la República o el país ya cuentan con una ley similar a esta en Baja California? 15 estados tienen una ley similar. Pero nosotros, como siempre, Baja California vuelve a ser punta de lanza y somos los primeros de los 15 que vamos a tener nuestra licencia estatal inmobiliaria. Me imagino que se irán incorporando después los demás estados hasta completar todo el país. Ese es el objetivo. El objetivo es que se rebase la mitad más uno para que una vez que el Congreso Federal lo apruebe, sea en automático. Mario, pues, ¿qué consejo le das a las personas que ahora están comprando, vendiendo o haciendo algún tipo de trámite o negocio con bienes raíces? Mario, por favor. Que se acerquen a un profesional inmobiliario. A un profesional inmobiliario que cuente con una licencia estatal. ¿Eso brinda qué? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Seguridad? ¿Certeza? Dime a ver algunas bondades o beneficios de acercarse a estas personas. Esa le da seguridad y además de que manejamos un estándar en los honorarios que cobramos a nivel estatal. Bueno, Mario, pues, ¿otra vez hay algo más? Tú dime, no, por favor. Eso es todo, Mr. Lobo, nada más. Eso, para mí es importante que tú tuvieras esa noticia para que la difundas. Te agradezco mucho, Mario, que tengas una buena noche y que sigas pues con los éxitos. Usted acaba de escuchar a Mario Holguín, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California. Yo soy Miguel Lobo y usted está en Radio Tecate, la frontera de la comunicación que transmite desde el corazón de la Baja California. Nos escuchamos en la siguiente cápsula informativa.